Notas al margen de algunas lagunas. Nota de voz número 1. Mi primer cuaderno comienza con una anotación del 14 de enero de 2015, que no es más que una cita de Pepa Bueno. Dice: las ataduras del pasado son desligables, pero hay que hacer un gran esfuerzo. Después hay una raya, y la siguiente anotación es de 3 años y medio más tarde, el 27 de agosto de 2018. Dice: ¿por qué ahora sí es el momento?